caballero. Ay, acá vendrá Guatus. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega a solar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guatus, y el hombre más guapo de La Habana. Guatus. Nos bajamos, Guatus. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Sácalo que tengo encima, que yo no te tengo miedo. La tragedia. Hoy hablaremos de la tragedia. No sé si seré la persona más apta o más indicada para hablar de este tema, principalmente no porque no me pasen cosas malas ni cosas negativas, sino que, como todo el mundo, pues tengo ahí mis momentos chungos. Sin embargo, creo que hasta ahora no he vivido ninguna tragedia así como tal, ¿no? Una tragedia importante. O sea, hay tragedias de todo tipo, digamos. Hay tragedias, terremotos, maremotos, inundaciones, muertes de seres queridos muy cercanos, qué sé yo, tragedias fuertes, decepciones también. Sin embargo, hay cosas de estas últimas que me cuesta mirarlas como tragedias simplemente, y por eso digo que no sé si sea la persona más indicada para hablar de las tragedias. Sin embargo, voy a tomar el bastón y voy a hablar de ella. Porque es importante ponerse muchas veces en el lugar del otro y también entender lo que a uno le pasa como pequeñas tragedias. Pero a falta de tragedias, incluso a veces, para los que creen que no le han pasado tragedias, como yo, la televisión o los medios de comunicación o otro tipo de escenarios nos ofrecen también tragedias ajenas para divertirnos con ellas, como el morbo, etc. Sin embargo, y es lo que estoy contando, siempre en la vida de cada uno hay pequeñas tragedias, pequeños dolores, pequeñas cosas que nos hacen a veces dar un giro, dar un salto, volcarnos hacia otra dirección, para mirar las cosas de otra manera, para pararnos, seguir adelante, caminar, pese a lo importante o lo imponente de esta gran o pequeña tragedia. Estas tragedias, estos hechos que a la larga nos dan experiencia, nos dan historia, nos hacen ser hombre, al final. Nos hacen ser hombre y nos dan historia, y nos dan historias, tal como nos las darán las canciones que mostraremos en esta 10ª edición de El Guatusi. En la sala de un hospital, a las 9:43 nació Simón. Es el verano del 63, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad. Nunca opinó, cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que horror. Y una mujer le habló al pasar, le dijo: hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón. Simón, tu hijo, el gran varón. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. No se puede corregir a la naturaleza, lo que dice la gente. Su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre. No se puede corregir a la naturaleza. Ay, sí, a no. Lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. Y no te quejes, Andrés, no te quejes por nada. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Pasan los años, el viejo cediendo un poco. Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. Por fin hubo noticia de donde su hijo estaba. Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad, murió Simón. Es el verano del 93, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón. Primera piedra. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, jamás un tronco endereza. El que nunca perdona tiene destino cierto de vivir amargos recuerdos en su propio infierno. Muy buenas noches, aquí comienza el Guatusi con este temazo de Willy Colón llamado El Gran Varón, de este cantante, compositor, arreglista, pero principalmente trombonista, conocido por haber pertenecido a la Fania All Stars, por haber grabado en la Fania Records y por haber hecho dúo con el gran Héctor Lavoe. Bueno, el tema que escuchábamos, porque está ligado a la tragedia, el que puso oído y atención, pues ya lo sabe. Este tema habla de Simón, habló más bien de Simón, un chico que fue criado a la antigua usanza, ¿no? Con mano dura, con rigidez, criado por un padre severo, que fuera un verdadero hombre, un gran varón. Eso es lo que le exigía a su padre. Un chico que tenía básicamente la vida estructurada por su familia. Me imagino que un chico de familia conservadora, con principios y valores demasiado definidos, lo que a él le entorpecía, obviamente, su vida tranquila, su propia vida. Sin embargo, ante todo esto, lo que hace Simón y lo que cuenta la canción es tratar de irse, tomar su propio camino, su independencia, y se va del lado de sus padres, se va de la casa, encuentra su propio rumbo. Sin embargo, en este rumbo que encuentra, no solo encuentra un nuevo destino, un nuevo camino, sino que también encuentra una nueva forma de entender la sexualidad y una nueva manera de vestirse y una nueva apariencia. Ya no una apariencia de pelo corto y pantalón, sino que una apariencia de pelo largo, falda y bolso al hombro. Es decir, se transforma en un transexual y vive a escondida de su familia. Su padre averigua al final que la ubicación donde él está viviendo, lo va a buscar y se encuentra con esta menuda sorpresa, ¿no? Que recuerda un poco a Belleza Americana, la película, ¿no? Al marino, al militar este tan rígido que al final resulta ser homosexual. No es el caso de esta historia. Sin embargo, son comunes los patrones, ¿no? El padre rígido, que ante la posibilidad de que su hijo tenga algún dejo de homosexualidad o de ser afeminado, pues se cierra. Y lo que pasó con Simón al final es que descubrió su padre su secreto, obviamente le dejó de hablar, lo desheredó, le tiró las mil penas del infierno y lo dejó solo. Al final Simón, eso es lo que pasó, quedó solo y murió, como cuenta la historia, en la sala de un hospital y nadie, obviamente, lo lloró. Esta es la tragedia que nos cuenta Willy Colón en este gran tema, uno de los temas principales de este trombonista que lo hicieron conocido en todo el mundo, el gran Varón. Vamos a lanzar ahora mismo, ya que escuchamos este gran tema, largo tema, ¿no? De 6 minutos, así, 6 minutos y 6 segundos para ser más específico, una gran historia. Estoy saludando a Guillermo ahora. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, pues perfecto. Ahí está nuestro mago de los controles, como siempre todas las noches en el Guatusi. Vamos a lanzar entonces la pregunta de la noche de hoy para ganarse 2 mojitos en el bar El Sabor. La pregunta es muy, pero muy, pero muy facilita. Al igual que la de la noche pasada, va a salir la respuesta en el medio del programa, para el que no la sabe, así que atentos. La pregunta es, redoble de tambores. ¿Quién es conocido en el mundo de la salsa como el cantante de los cantantes? Muy fácil. ¿Quién es conocido en el mundo de la salsa como el cantante de los cantantes? El que tenga la respuesta ya y quiera beberse 2 mojitos en el bar El Sabor, que llame al 923-29-46-33. 923-29-46-33. ¿Cómo nadie va a saber esta respuesta, no? ¿Quién no va a querer tomarse 2 mojitos en el bar El Sabor de aquí hasta el fin de semana, pasar una noche rica, íntima ahí con su pareja o con un amigo en el bar? Ya no fumando, obviamente, fumando afuera, en la puertita, qué sé yo, pero a gusto, ahí tomándose un mojito con 3 cucharadas de azúcar, limón, ron, hierbabuena. Ah, que suena bien, ¿no? Pues el que tenga la respuesta ya, que nos llame al teléfono que acabo de decir y que nos la diga ya, porque el primero que llame se los lleva. Vamos a seguir entonces con el programa dedicado a la tragedia, como ya lo dijimos. Y vamos a continuar con un músico también puertorriqueño, o de ascendencia puertorriqueña. Estamos hablando de Bobby Valentín, que es bajista, director de orquesta, muy conocido también en el mundo del Latin Jazz, no solo de la salsa. Ha grabado y ha hecho arreglos para los mejores de la Fania, All Stars. Para los de la Fania. Me estaba diciendo algo, Guillermo, disculpen. Solo que hubo un problema de comunicación interna, que aquí el vidrio que nos separa pues nos impide muchas cosas. Otras no nos la impide, por si acaso, Guillermo. Bueno, estamos hablando de Bobby Valentín, este bajista y director puertorriqueño, que ha hecho arreglos e hizo arreglos para los grandes de la Fania All Stars. Estamos hablando de Rubén Blades, Celia Cruz, el mismo Willy Colón. Y vamos a hablar de un tema de Bobby Valentín, de este bajista, que habla de muchas cosas. Entre ellas la amistad. Y no se asombren por lo que voy a decir ahora, entre ellas el voyerismo y también de los peligros de la selva. Parecen temas muy poco conectados, ¿no? A ver, vamos a cortar la programación porque ya tenemos un llamado, vamos a ver quién nos da la sorpresa en este miércoles 19 de enero. Buenas tardes, ¿aló? Buenas tardes, Guatusi. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Pues me llamo Laura. ¿Laura Tejedor? ¿Dónde te metes, huevón? A ver, que esas palabrotas están prohibidas en radio, Laurita, ¿eh? Que aquí no significa nada, huevón, pero si me escuchan en Chile, pues ya te digo. ¿Cómo estás, Laurita? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien también, aquí en el estudio, solito esta vez. Esperando bueno. A ver si llegaba José ahora, pero tenía ensayo, así que no sé si iba a llegar. Pero nada, muy bien, a gustito. ¿Tú estás bien, en casa? A ver. Bien, aquí estoy con el no lo puedo decir. No te pongas nerviosa, mujer, tranquila. Estoy con Joan. Ah, mira, con Joan. Saludos ahí a Joani, que nos está escuchando desde la casa. Estaba ocupado Joan hoy día, así que por eso no pudo venir a hacer su sección de puño y letra. Pero bueno, Laurita, me imagino que nos llamas para respuesta, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Crees que sí? ¿Tienes dudas? No. ¿Hay incertidumbre? No tienes. No. Pues entonces, lárguela. ¿Quién es el cantante de los cantantes? Héctor Lavoe. Pues muy bien, Laurita. Un aplauso para ti. Te lo has ganado. Te has ganado 2 mojitos en el Bar El Sabor. Los puedes cobrar de aquí hasta el sábado, ¿eh? El viernes voy, que toca African Yoko. Exactamente. Mira, buen dato. African Yoko el sabor el día viernes. Así que para que vayan a escucharlo. ¿Lo vas a tomar acompañada, sola? Pues ya veré. Nos dirán los días, ¿no? Lo voy a pensar. Lo dirá el tiempo. Lo vas a pensar. Mira, así que ya saben, chicos, los que estén ahí cerquita de Laura y quieran tomarse un mojito, pues es hora de llamar, ¿eh? Es broma. Laurita, muchas gracias por llamar, un gusto escucharte. Bueno, un besito, Andrés. ¿Quieres mandar algún saludo? Pues, saludo a todos los abuelillos del Centro de Alzheimer de Tejares. Pues perfecto, a todos los abuelitos ahí de Tejares, un gran saludo de Laura Tejedor. Un abrazo, Laurita, que tengas buena noche y nada, nos vemos pronto. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces la respuesta a la pregunta del día de hoy. ¿Quién es conocido como el cantante de los cantantes? Y la respuesta era el gran Héctor Lavoe. Laura Tejedor, 2 mojitos en el Bar El Sabor. Seguimos entonces con nuestra historia. Vamos a escuchar de fondo el tema del que estamos hablando. Estábamos hablando de Bobby Valentín, este bajista y arreglista de la Fania, que ha hecho arreglos y ha tocado con los mejores de esta agrupación y de este sello, y estábamos hablando de este tema, que hablaba entonces de la amistad, del voyerismo y de los peligros de la selva. Ustedes dirán, ¿pero qué tienen que ver todos estos temas? Pues yo me pregunté lo mismo cuando escuché la canción, y pues sí que tienen relación cuando la oigan, porque habla de un chico que ve que iba paseando ahí por la selva, entre medio de los árboles, escondido, con quizá malos pensamientos en su cabeza, y entre medio de los arbustos ve a la novia de un amigo bañándose en el río. Imagínense ahí a una morena caribeña, de pelo largo, liso, bañándose con prendas muy delgadas, muy cortas, en un río ahí en la mitad de algún país del Caribe. Me imagino, Guillermo ya me está poniendo caras, ¿eh? Me imagino que para cualquiera es sugerente. Y para este chico pues también. El único problema era que era la novia de un amigo, ¿no? Pero bueno, como nadie lo estaba mirando, pues él se dedicó ahí a mirar a la chica mientras se bañaba. Bastante acalorado, por decirlo de alguna manera. El problema fue que cuando él estaba mirando escondido, vio que a la chica las echaba un peligro, que a unos pocos metros de ella había un caimán, estos feroces animalotes de cola larga y dientes picudos como sierra, que estaba al lado y que se le iba a comer, vamos. Entonces él se ve en una encrucijada, porque estaba espiando, escondido. ¿Qué es lo que va a hacer entonces este hombrecito boyerista de la selva? Pues vamos a escucharlo. Los dejo entonces con el tema El Caimán, de Bobby Valentín. Mercedes está bañando a la orillita del río. Mis ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Que parezca una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Que parezca una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Ahí veo un caimán cebao que mide más de una cuadra, con más cachas que un venao y más dientes que 20 varas. Ella inocente de todo se baña sin percatarse, que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse. Y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse. Ella inocente de todo se baña sin percatarse. Cuando llegue al recodo, el caimán vuelve a acercarse. Y yo solo en la barranca, y Mercedes sin fijarse. Me voy corriendo a la casa, pa' que mi amigo lo sepa. Echarle una cantaleta y decirle lo que pasa. Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer. Que se lo dice a un amigo, que algo tenemos que hacer. Que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer. Que se lo dice a un amigo, que algo tenemos que hacer. Que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él. Cuando llegamos al río, la mujer no se veía. El caimán patas arriba dormía de lo más sabroso. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo que eso pasa cada rato, que son cosas del destino. Y que de ahora en adelante que cuente con un amigo. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo que eso pasa cada rato, son cosas del destino. Y que de ahora en adelante que cuente con un amigo. Ahí escuchamos el tema El Caimán de Bobby Valentín. Me imagino que ya se percataron del final de la historia, ¿no? De que al final el amigo, pues que vio a la chica está bañándose en el río y todo eso, ahí bastante animado, pues no le avisó a nadie. Y al final el caimán se comió a la chica y pues ahí termina la historia. De hecho, lo que dice este chico sobre Mercedes es que envidia, Mercedes se llama la chica, envidia al caimán que se pegó un tremendo festín al comerse a esta chica. Es ahí un poco, es bastante tragicómica. Hay que tener en cuenta que todas las letras, o muchas de las letras de la salsa, tienen un doble sentido, un juego de palabras y un juego sexual muchas veces. Pasa en muchos temas, como el guayo de Catalina, ¿no? En hablando de temas cubanos, o este mismo, de Bobby Valentín, El Caimán, que son juegos de palabras que en el fondo dicen que hay un caimán que se la está a punto de comer y que no sé si avisarle a mi amigo o no, al final dejé que se la comiera y en el fondo el que quería comérsela era yo. Entonces está hablando de una tragedia de amistad. Sin embargo, habla de un hecho real que seguramente le pasó a un hombre que deseaba a la mujer de su amigo, ¿no? Y que, claro, terminó al final la mujer comida por otro y él ofreciéndole su amistad a su amigo, su amistad incondicional. Vaya qué amigo, ¿eh? ¿O no, José? Sí, ya te digo. Y hasta aquí José Campuzano, el gran José Campuzano. Buena. ¿Cómo está, señor? Muy bien, Andrés. ¿Y usted cómo está? Muy bien, maestro. Qué bien, señor. Aquí, ahí. Acompañarlo un rato. A ver qué, sí, qué, sí. Qué se puede hacer aquí. ¿Qué tal su día? ¿Bien? Bien, bien. Muy estresante. Sí. Pero bueno, ya te contaré. Ya te contaré. Mucho ensayo. Mucha cosa, mucho de todo. Mucho, ya. Ya, perfecto. Pues nada, ahí hablaremos más ratito. Y nada, ya lo tenemos aquí de vuelta al Cote, que no lo teníamos hace varios programas ya, ¿no? Sí, pues sí, bastantes programas. Sí, tres, cuatro por ahí ya con ganas de venir al Guatusi aquí a enseñar un poquito de tambores. Sí, sí, claro, claro, que hay que relajar un poco a veces, ¿eh? Hay que bajar la máquina y relajarla para no... Claro, eso quería yo, venir acá y sí, eso, si no, los músculos de aquí de atrás del cuello se ponen duros, ya sabes, algunas cosas no funcionan, ya. Cuando uno se estresa... La mente, supongo que te refieres a la mente, ¿no? Exactamente, sí, claro, ¿a qué más podría referirme? No sé, a mí me funciona todo lo demás. ¿Con estrés o sin estrés, no? Bueno, a veces se estresa, pero funciona. Pero se desestresa rápido. El cuerpo, ¿no? El brazo, Exactamente. Bueno, en fin. Bueno, vamos a mandar unos saluditos, José, a ver si podemos, que están en Facebook ahí. Clarines. Bueno, yo voy a empezar, voy a mandarle un saludo a una gran amiga que conocimos aquí en Salamanca el año pasado, una chilena, a Diamela Díaz, que nos escribió ahí en el muro del Guatusi, poniéndonos que ya se estaba cortando las venas, de hecho, porque estaba escuchando el programa, así que un gran saludo para ti, mi guacha, y que lo estés pasando bien ahí en el veranito chileno, que debe estar pulentito. Seguro. Sí, un saludo también a la señorita Luisa Bonet, que está escuchándonos, al parecer. Un saludo para ella. Para Luisa Bonet. Para Koji Sasaki también, un amigo aquí peruano-japonés o japonés-peruano, con la prioridad que él le quiera dar, que vive aquí en Salamanca, conocido, y lo conocemos ahí del bar El Sabor. Así que un gran saludo para ti, Koji, que te esté gustando el programa. Para hacer la corta, a mi viejo y a mi tía. Ahí está. A Guillermo Campuzano y a Inés. Perfecto. Un saludo entonces para la familia de José. Y una bienvenida también para él. Muchas gracias. Hoy día lo invitaremos a un chupito para celebrar este reencuentro. Sí, señor, reencuentro. Mira, Polo. Está el Polo ahí también. Polo Sangüesa, mira. Sí, señor. ¡A mierda! Polo Sangüesa de Chile también. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué pone? Un abrazo desde la capital del culo del mundo. Muy bonito. Les mando un abrazo a todos por allí. En cuanto a la tragedia, Herido de Sombra, parte del disco de Ibrahim Ferrer, que como solista grabó para el Buenavista Social Club. Es corto punzante. Ah, mira, qué buen dato. Herido de Sombra, entonces. Del disco de Ibrahim Ferrer, como que grabó como solista, ¿no? Sí. Perfecto. Pues lo apuntaremos, perfecto. Polito. Muchas gracias por el dato. Un gran conocedor de música, Polo Sangüesa. Y un gran tocador de guitarra. Sí, señor. Y otras cosas. De guitarra y otras hierbas. Exactamente. Pues nada, vamos a seguir con el programa, entonces. Vamos a seguir en la Isla del Encanto, en Borinquén, para hablar del gran Maelo Rivera, del brujo de Borinquén. Hemos hablado ya de él en otros programas, básicamente porque a los que hacemos este programa nos gusta mucho, simplemente. El sonero mayor, ¿no? Nació en Puerto Rico en 1931, solo para recordar, para que tengan más o menos una ubicación de la época en que se desarrolló la música del gran Maelo. Este gran cantante y músico, bueno, le debemos mucho de los temas que ahora suenan y que siguen repitiéndose y haciendo cover en la salsa, temas sandungueros, buenos para bailar. Estamos hablando de Las Tumbas, por ejemplo, de Severa, de La Vaca Lechera, que lo escuchamos en el programa pasado, este tema español, del que él hizo una versión bastante... Dentro de la sección Sonido Bestial, ¿o no? Exactamente. Sí, señor. De los animalitos. Sí, muy bien. Los animalitos. Bueno, vamos a hablar ahora de otro tema de Ismael Rivera, el tema trágico que presentamos a continuación de este moreno de Borinquén, habla de Perico, de un hombre que simplemente se aposta en la vida del tren. Tú lo conoces, José, ¿no? Me suena, pobrecito, pobrecito Perico. Sí. Se apostó en la vida del tren ahí, incauto, ingenuo, a mirar la naturaleza y pues no se dio cuenta de que venía el tren. Y un tipo ahí desde el otro lado de la vía le empieza a gritar: ¡Eh, Perico, quítate de la vía que viene el tren! Y Perico pues no le hace caso. y pues ya se imaginan lo que pasó con Perico. Vamos a ver cuál es el desenlace de esta historia y por qué Perico no escuchó a este hombre. Vamos entonces a oír Quítate de la vía, Perico, con Maelo Rivera. Quítate de la vía, Perico, que ya viene el tren, ¿qué va? Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Y quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Y luego no voy a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Pero luego no voy a decir, oye, que a ti no te lo advirtieron. Pero que quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Quítate de la vía, Perico, que ahí viene el tren. Quítate, Perico. Huyele, huyele. Si yo llego a saber que Perico era sordo, Perico, no, Perico, Perico, Perico, Perico, Perico, por sordo lo mangó el tren, el pobre Perico. Si yo llego a saber. Descanse en paz. ¡Qué bueno! Descansa en paz, querido amigo Perico, porque tu única culpa fue ser sordo. Qué pena. Era sordo Perico y por eso no escuchó que venía el tren ni escuchó los gritos de este tío desesperado que le decía que se quitara y pues murió. Que descanse en paz, QPD. Perico. Para Perico. Perico. Un gran saludo. Te queremos, Perico. Bueno, ya escuchan la voz de José Campuzano, que ahora va a ir a lo suyo, porque empieza la sección Cuero nada más. ¿Y de qué vamos a hablar esta noche, José? Hoy vamos a hablar... Yo hace rato tenía ganas de traer un tema de este hermoso país llamado Colombia. Y elegí este tema por dos cosas. He traído primero una cumbia, que es el ritmo universal y casi la columna vertebral... ritmística, por decirlo así, del Cono Sur. Yeah, o sea, sí, sí. El ritmo que nos une un poco a todos, desde México para abajo, incluso más allá del Cono Sur, más hacia el norte. Y segundo, porque habla también de una tragedia, que la tragedia que se vive en un pueblo mágico. ¿Sabes un poco de lo que hablo? Algo. Sí. A ver, sigue guiando. El tema habla de Macondo, este pueblo... Macondo. Este pueblo creado por... Gabriel García Márquez, Uh-huh. Y 100 años de soledad. Exactamente. Y el tema habla de eso, de los 100 años de soledad, de los recuerdos de la gente que murió ahí. Es un poco, no sé, tomando, siento que la cantante tomando ese tema de Macondo lo puede aplicar a cualquier pueblo de cualquier parte de Colombia y contar un poco las penurias que se viven en ese pueblo, ya sea Macondo, o sea mm-hmm. habla de Macondo, pero en realidad está hablando tal vez de Barranquilla, o está mm-hmm. hablando de tal, de cual, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, sí. Eso es lo que siento un poco al escuchar este tema. Y la cumbia, porque me flipa, básicamente. Ya, ya. Además que tiene razón en eso, que la cumbia, pues para todos los guiris europeos o norteamericanos que le preguntan a un chileno que si sabemos bailar salsa o no, pues que se enteren que en gran parte, en casi toda Sudamérica, lo que más se escucha es cumbia. Salsa sí. Es muy poco lo que se escucha. En Perú hay un barrio bien salsero. Sí. Pero que yo sepa, aparte de eso, nada, en Argentina cumbia villera, o sea, sí que se baila salsa en todos lados. Sí, sí. Pero para nosotros, como chilenos, por ejemplo, crecer escuchando salsa es muy raro. O sea, yo algo escuchaba por mis tíos, por un tío que era salsero. Hay varios que les gusta mucho la salsa. Y pues gracias a eso yo más o menos escuché un poco de salsa, pero en la radio es cumbia, merengue. Santa cumbia. Esto que no requiere ningún paso muy practicado, ¿sabes? Que es como una marcha. Un, dos, un. Eso es lo que nos viene a nosotros de puta madre para bailar. Y que no se baila apretado, además. Ni hay que dar pasos ensayados, ni mecánicos, ni mucho menos. Puedes bailar separado totalmente de la pareja y pasártelo de puta madre. Exactamente. También. Exactamente. Y levantas las manos, la agitas, mueves un poco las piernas y ya está. Sí, señor. Te armaste la fiesta. Esa es la cumbia que le trajimos hoy. Bueno, pero la cumbia también es triste, ¿no? Tiene ahí una cadencia sí. melancólica muchas veces, como me imagino que es lo que traes hoy de la Totó. Porque sí, la señor. Totó tiene ese... Totó, la momposina. Ese sello característico, ¿no? Que es muy ahí nostálgico un poco y de penuria. Sí, sí, sí. Me gustó mucho lo que pusiste en tu Facebook una vez de... Ah, de un documental que hicieron a la Totó, de unos conciertos que hizo en Inglaterra, en vivo. No, pero el comentario tuyo fue la voz de Latinoamérica o... La voz de Sudamérica. Eso, así como... A lo mejor sí. No es la más conocida, pero sin duda la nostalgia y la pena que y las cosas difíciles que se tienen que vivir en Sudamérica, quieras o no, se manifiestan muy bien a través de su voz. Y eso está muy bonito. Vamos a escucharla entonces, ¿no? Sí, señor. Antes de decir... Tambora, llamador, huachi y alegre. Esos son los tambores y las semillas de la música afrocolombiana. Y más las gaitas y los clarinetes. Tambora, huachi. Tambora, que es el ch-ch-ch-crugum, el profundo. El boom, el grave. Hay uno que va todo el rato pegado haciendo el contratiempo, que ese es el llamador. El alegre, como su nombre lo indica, va repicando, va muy alegre y tal. Y el huachi, que es una semilla que se hace, es como una lata larga con semillas, dentro. Que se menea con los brazos y los hombros y va haciendo exactamente ese sonido. El sonido lo hice yo, ¿eh? Muy bien, Andrew. José el experto, sí. Pero bueno, a mí me sale a veces. En sonidos vocales. Vamos a oírlo entonces, preséntelo. Por favor. Este tema se llama Soledad y es de Totó la Momposina. Para todos ustedes, guatucitos, que lo disfruten. Esta es mi tierra. los recuerdos de un ayer, unos murieron de pena, otros de hambre y de sed, unos huyeron al monte a poderse proteger, mataron todos los hombres, los hijos y a su mujer, ya verán, ya murieron, vive tu vida, vive 100 años de soledad, vive 100 años de soledad, soledad. Totó y la Momposina, entonces, con Soledad, ¿no, José? Sí, señor. Ahí, como si se dieron cuenta, no era la típica cumbia súper alegre, súper guay. Ah, vamos a bailar. Claro, y... no es cumbia villera, no es cumbia de casino, digamos. No, esto es cumbia, esto es tradicional de Colombia. Claro. Esto es el flamenco colombiano, podríamos decir, haciendo un símil bastante poco ortodoxo, pero no sé, como para ejemplificar un poco de lo que estamos hablando. O sea, son 4 instrumentos. Palma y voces, o sea, percusión, palma y voces. Claro, claro, y la gran voz de Totó, que el último párrafo lo traté de escuchar ahí con los ojos cerrados y pues tiene una voz penetrante y envolvente que no sé, que yo creo que lo he escuchado en pocas personas más, quizás, o sea, no quiero comparar, en verdad, solo voy a decir en pocas personas más, porque tiene un vozarrón ahí de afrocolombiana, pues... Sí, sí. Pues que te pone los pelos de punta, a mí al menos. Sí, sí. Muy, muy bonito. Muy, muy bonito tema, José, que elegiste. Muchas gracias. Me gustó. Gracias. Para toda la comunidad colombiana también ahí, que está por aquí en Salamanca y por el mundo, ¿no? Eso. Un saludo para los colombianos aquí, para los colombos salmantinos. Ay. Colombantinos, si quieren. O salmanvianos, no. Mejor la primera. Bueno, ahí está. Acuerdo nada más entonces con José Campuzano, que se va a quedar aquí en el estudio. No se preocupen, no se va. Así que para los admiradores tranquilas, y admiradoras chicas, de él, tranquilas. No se preocupen, que aquí sigue. Bueno, vamos a aprovechar de mandar unos saluditos. ¿Los puedes mandar tú, José? Claro que sí, hombre. Un saludo para nuestro gran amigo Yves Logón. Yves Logón, desde Madrid. Que nos manda todos sus cariños y sus recuerdos también. Que nos pone ahí que se acordaba con nuestras voces del ceviche que nos comimos para la noche vieja. Ceviche hecho y manufacturado, cocinado por el señor Andrés Soto Guillén. Ahí está. Que estaba muy rico, a muy, la peruana, muy rico. Con una importante donación de Koji Sasaki, ¿eh? Ah, que fue verdad. El que aportó los ingredientes de aliño y condimentos. Sí, señor, y estaba buenísimo. Sí, Daniel sí. Caucoto también. Daniela Caucoto, desde Daniela, Chile. Daniela, perdón. Un saludo para ti, sí, una amiga periodista y la conocí trabajando en muchos lugares, pero principalmente en La Moneda, en el Palacio de Gobierno ahí de Chile. Wow. Vaya sitio para conocerse. Vaya sitio. Valentina Bosotti, como siempre, un saludo desde Madrid. Con Z al final. Sí, señor. Andreita ahí, ¿no? Andrea Martín. Andrea Martín, que dice de la capital de la Bohemia, pero yo no sé cuál es. ¿Cuál es la capital de la Bohemia? A ver, Andreita, si nos cuenta. París. ¿París? París. O... ¿dónde? En Praga ya no está. Viena. Ámsterdam. Huáscar. ¿Quién sabe? A ver si nos contesta Andreita. ¿Alguien más? Bueno, y a los de siempre que nos escuchan y que nos apoyan con su incondicional... Sí, señor. Que ya lo hemos saludado. Exacto. Ana bueno. Fie. A Ana Fie no le dijimos nada, ah, mira. Creo. Ana, para ti, un saludote de nosotros. Bueno, vamos a seguir con el programa para alcanzar a escuchar los 2 temitas que nos quedan, porque son bastante peculiares y representativos de una época de la salsa, de una época alegre, pero a la vez trágica de la salsa. Ya entenderán por qué. Vamos a hablar ahora de quien inspiró la pregunta de esta noche, el cantante de los cantantes, del gran Héctor Lavoe. El siguiente tema habla, para mí es trágico completamente, pese a no ser trágico como lo describimos al principio. Aquí no muere nadie, ni un cocodrilo se come a nadie, ni un hermano mata, ni una persona mata a su hermano, ni un amigo mata a otro, ni de cuernos, ni nada. Aquí vamos a hablar de la tragedia de un hombre, de una persona, la tragedia de un cantante. La tragedia que vive un artista día a día, que lucha y trabaja tratando de entretener y de dar alegría a la gente. Sin embargo, por las noches,

Ahí escuchábamos el cantante, entonces del gran Héctor Lavoe. Se fundió un poco raro al final, pero no se preocupen, que es un problema técnico que tuvimos. No hay mayor preocupación. El problema y el centro y el meollo de lo que estamos hablando hoy es la tragedia que nos cuenta Héctor, ¿no? Sin duda fue una tragedia el fundido, bro. No. Aparte que ya todos se la saben, si este tema, el que no se lo sabe... No, sí, además que termina ahí, la letra, pues lo que dice... O sea, hay una versión larga que dura 10 minutos y esta versión corta que le hicimos un especial para la radio, pues dura un poquito menos. Y la historia es básicamente la misma, ¿no? Que este cantante que sufre su tragedia solo, sus penurias, sin que nadie lo acompañe y... llora hacia adentro, básicamente. La doble cara esa de la del payaso, ¿no? También. Del payaso y del artista, que hace reír al resto. Y que casi... Hay algunos que están ahí, que se parecen mucho. ¡Payaso! No va a decir quiénes, ¿no? No, obviamente. Por favor. No vamos a dar nombres ni apellidos, pero empieza con... No. Bueno, ahí estaba. Un cantante, entonces, que quiere olvidar sus tristezas, reír a costa de todo para hacer reír a su público, aunque le duele el alma. Ahí estaba entonces el gran Héctor Lavoe con el cantante. Y vamos a ya ir terminando, porque nos queda poquito tiempo. Vamos a mandar entonces saludos rapiditos. Un saludo a Bobby. A Bobby, que se encuentra en Zamora, por eso no pudo venir a hacer su sección de hoy, Meu Brasil, que ojalá nos esté escuchando. Un saludo para ti, Bobby. Un saludo para todo Chile. A mi madre, a mi padre, a mi familia, a los padres de José, sí, a los padres de Joan en Puerto Rico, que no está hoy por trabajo, qué sé yo. Y pues a todo el mundo de aquí de Salamanca que nos escucha, un gran abrazo. Un saludo para la Toti, veremos si sigue produciendo mermeladas o no, no lo sabemos, vamos a estar a la espera. Un saludo también para el bar El Sabor, que es nuestro gran patrocinador. Y nos vamos a despedir con un tema de, creo que el cantante más importante de Panamá y el músico más importante de Panamá, al menos de finales de siglo. Estamos hablando del gran Rubén Blades. Este tema que les vamos a presentar, con el que terminamos, habla de tres tragedias, tres tragedias en una misma historia. Cada una con su propia moraleja, un estilo muy... una firma, la de las moralejas, muy presente en las canciones de Rubén Blades. Vamos a despedir entonces este Guatusi en su décima edición con Decisiones de Rubén Blades. Hasta el próximo miércoles, amigos. Chao, chao. Mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor a ver si la regla viene. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien. Ave María, oye capo, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido lo llame para él ser su enamorado. La señora que no es boba se lo cuenta a su marido y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido, y ella lo cita cual lo acordado. Y el vecino sale todo perfumado con ropa limpia que su esposa le ha planchado. Trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, love story. Y dentro de casa de la vecina está el marido, indeciso sobre dónde dar primero, con un bate de béisbol del extranjero. Eso que dicen de que Tony Armas, suave. Y suena el tío. quiere. Ring, ring, y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Decisiones, capaz de que